Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Buenas tardes, gente y amigos, hermanos de todo el planeta Tierra. Dios les bendiga. Muy buenas tardes tengan ustedes. Esto es el Diálogo Pastoral directamente desde Houston para todos ustedes. Velad, Jesucristo. Este es el mensaje, velad y orad, vigilantes delante del Señor con su palabra. Se acerca el día de nuestro deparo, nuestra partida del planeta Tierra. Dios les guarde. Queremos dar la bienvenida a todas las estaciones en Argentina que nos escuchan. Radio Luz de Argentina, Radio Sol de Justicia, Radio Amiga, Radio Ebenecer y otras que transmiten allá en Paraná, Entre Ríos, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, también la FM de Uruguay que entra en sintonía, la FM Vida de Santiago de Chile, Dios le bendiga, Ancash, Chimbote, Piura, estamos en el Perú transmitiendo, en Centroamérica, Honduras, Cholutecas y Puerto Cortés, en sus radios FM respectivamente. Voz de Salvación allá en Centroamérica, El Salvador. Radio Jerusalén en El Salvador. Ama TV que transmite Diálogo Pastoral. Dios les bendiga en El Salvador. México, México. Estamos en Veracruz transmitiendo todos los días dos emisoras. Buenas tardes, Miami, Florida. Estamos en la 1590 de Miami. Dios le guarde. KBOH, voz de restauración para todas las Américas. 17775 MHz, banda internacional de 16 metros. Aquí desde Houston y sus zonas aledañas, estamos en la cadena de Aleluya. 88.1 FM Pasadena, 88.1 FM Galveston, 95.1 FM Angleton y 93.3 FM Freeport. Y por supuesto nuestra emisora base, esta es Radio Luz 1050, transmitiendo desde Katy, Texas, para todas las zonas aledañas de Houston. Dios les bendiga a toda nuestra audiencia. Bienvenidos. ¿Y por qué no decirlo una vez más, iglesia? Velad. Velad, velad, velad. Bueno, ahí está. Dios les bendiga hoy, esta noche. Bueno, comienza nuestro fin de semana. Este fin de semana que llega hoy para no volver. Porque un fin de semana en este mes, en el año en que nosotros estamos, no va a volver otro año con este mismo fin de semana. Por lo tanto, esto es especial. Esta noche tenemos el servicio en Centro Evangélico a las 7:30 de la noche. Mañana, sábado, 7:30 de la noche. El domingo, 6 de la tarde. Y 9:45 de la mañana en el 9426 de la calle Telefón. Usted puede llamarnos para información al 713 991-5760. Y como le he dicho, aquí en nuestra iglesia nosotros no le prometemos entretenerle, no le prometemos absolutamente nada de estas cosas del mundo. Aquí le prometemos edificarlo con la palabra de Dios, darle de comer a su espíritu hambriento, de una manera que usted puede estar preparado, alerta. Por lo tanto, le invitamos que venga esta noche. Estamos trayendo unos temas que son de una enorme profundidad para el impacto de su vida espiritual. Venga esta noche, domingo en la mañana, 9:45. Domingo a las 6 de la tarde, el sábado 7:30 y esta noche 7:30 de la noche. Hemos estado hablando, entre otras cosas, miramos nosotros algunos aspectos en la palabra del Señor en el día de ayer, algunos reportajes que venían de Jerusalén con respecto a la situación en el Medio Oriente. Pero yo quiero hacer un paréntesis con respecto a la situación en el Medio Oriente y enfocarme específicamente. Siento de parte de Dios quizás traerle esto que quiero hablar en esta tarde. En el día de ayer usted fue testigo que dos, creo quizás tres personas me llamaron pidiéndonos a nosotros que oráramos en el aire por ellos, y lo cual varias veces yo le he dicho, este programa nosotros no acostumbramos generalmente a orar por la gente. Y otras veces usted me ha escuchado decir que hay otros programas de radio que se encargan de hacer esto, de ministrarle a la gente que tiene necesidad, y es muy loable el asunto de hacerlo. Gloria al Señor por estos hermanos y hermanas que se toman el tiempo, se toman el espacio radial, pagan sus programas de radio o televisión y interceden por la gente porque sienten el llamado de tener ese ministerio radial de intercesión. Gloria a Dios por ello. En el caso de nosotros Dios, sentimos en nuestro corazón que Dios no nos ha llamado a hacer el enfoque ministerial de Diálogo Pastoral un programa de intercesión, porque Diálogo Pastoral es un programa que normalmente se encarga de dilucidar, traer temas, hablar de cosas que generalmente son únicas, no se hablan, traer temas que edifican, conceptos que se aclaran, situaciones que se dan, que se aclaran, darle oportunidad a la gente de preguntas que quizás traen y arrastran y que nadie ha podido contestarla en una manera seria o en una manera convincente. Bueno, pues nosotros tratamos de hacerlo aquí en este programa y este es el formato, el llamado del programa, pero muchas veces la gente no entiende. A nosotros, por ejemplo, se nos ha criticado, dicho, pero usted está ahí para eso. Y yo le he dicho a la gente, no, yo no estoy aquí para eso, estoy aquí para otra cosa. Y nosotros sabemos, conocemos por qué Dios nos ha llamado. Ahora, fuera de esto, de la intercesión, yo vuelvo y repito, quiero aclarar, yo creo en la oración de intercesión. La Biblia nos habla que tenemos que interceder los unos por los otros, es cierto. La Biblia es clara al respecto. Hay gente que, y situaciones, países, hay grandes hombres de la historia de la iglesia, personajes importantes, Jonathan Edwards, John Knox, Wesley, Charles Finney y otros que el éxito de su ministerio dependió de la agonía en la intercesión. Y ellos no andaban intercediendo o orando personalmente por la gente, pero sí pasaban largos días de oración, de ayuno, con sus colaboradores, intercediendo por los pueblos, por la salvación de la gente. Y Dios honró esos ministerios, Dios honró a estos hombres, permitiendo que ellos, pues, estuvieran al frente de grandes avivamientos que cambió la historia de mucha gente, cambió el destino, el futuro de mucha gente. Y esto es importante que nosotros lo digamos. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay algo que la iglesia de Houston y de todos los pueblos y donde quiera que llegue mi voz tiene que entender. Y vuelvo y repito, yo doy gracias a Dios, repito una vez más, para que ustedes no se sientan aludidos, ni se sientan atacados, ni se sientan menospreciados por las palabras que voy a decir ahora. Yo doy gracias a Dios por gente que se dedican a la intercesión e interceden. Gloria a Dios por ellos. Muchos de ellos Dios los ha llamado a hacer esto. Y si Dios los llama a hacer esto, deben de hacerlo. Ahora, mi punto viene dado y enfocado específicamente a mucha gente que el trabajo de ellos prácticamente es el que tratan por todos los medios, cada vez que escuchan un programa de radio, o que escuchan que alguien está orando por alguien, inmediatamente usted nota que se inunda de gente buscando que se interceda por ello. Mi punto es, hay un versículo en la Biblia donde nos habla, y esto fue lo que yo dije ayer, y quiero ampliar un poquito esto en el día de hoy, darle a usted un poquito la doctrina bíblica, que es lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Si usted es creyente, si usted es siervo de Dios, si usted camina con el Señor, no dudo yo de que alguien pueda orar por usted en sus necesidades. Pero usted tiene que entender en primera mano que el mismo derecho, la misma autoridad que yo tengo por medio de Jesucristo de ir a Dios con mi problema, con mi situación, es el mismo derecho que usted tiene. No existe super pastores, super ministros, super líderes que están más cerca de Dios supuestamente que otros. Todos hemos sido lavados con la misma sangre. Todos somos ovejas del rebaño. Lo único que nos separa de Dios y que puede separarle de Dios a usted después de haber recibido a Cristo es el pecado. Como Isaías dice, el pecado hace división entre Dios y ustedes. Pero en el día de hoy hay como una doctrina que se le ha metido a la gente, que si fulano no ora por mí, Dios no me va a escuchar. Si mengano no viene y me pone la mano, nada va a pasar conmigo. Yo quiero dilucidarle lo que la palabra de Dios dice, y le voy a leer la Biblia, y me voy a enfocar en el libro de Hebreos, y tengo mi Biblia abierta, y vamos a dejar que no sea la idea mía la que florezca, vamos a dejar que sea Dios por su palabra que nos hable. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14, aquí se nos habla del ministerio de Jesucristo. Y le voy a decir a usted que uno de los ministerios más importantes que Jesucristo hace dos cosas en el día de hoy. Jesucristo, número uno, su trabajo es preparar la morada de la iglesia. Yo voy a preparar morada para que donde yo estoy ustedes también estén. Por eso se fue Jesucristo después que murió y resucitó. Número dos, el trabajo de Jesucristo es interceder 365 días al año, 31 o 30 días al mes, 24 horas al día, 7 días a la semana, por su iglesia, por sus hijos, en una manera individual y personal. Hermano, muéstremelo por la Biblia, ahí va el versículo. Hebreos capítulo 4, versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra fidelidad, nuestra afirmación, retengamos lo que hemos hecho, lo que hemos profesado, lo que hemos confesado con Él, nuestra relación, nuestro acuerdo con Él. ¿Por qué? Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora viene, dice, tenemos un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote no es el Papa, el sumo sacerdote es el gran intercesor, el mediador entre Dios y los hombres, ese es Jesucristo. Dice versículo 16, acerquémonos pues confiadamente, con confianza, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos a un sacerdote que es grande, que es poderoso. Retengamos nuestra fidelidad, nuestro acuerdo, nuestra profesión con él. Y porque retenemos ese acuerdo, profesión, fidelidad con él, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. Note usted que no está diciendo que es el pastor fulano que solamente puede acercarse y lo demás acercarse a través de él. No es eso lo que está diciendo. Muchos líderes y ministros se han querido hacer ellos como los mediadores entre Dios y los hombres. Y yo como ministro puedo interceder por usted y puedo orar por usted si usted no sabe cómo llegar a Dios. Pero una vez que usted es creyente, usted tiene que aprender y comenzar a conocer que usted tiene todo el derecho de acercarse con confianza, y su oración en Cristo, en el nombre de Jesús, es oída en el cielo. Quiero darle otro versículo, y ahora vamos a Hebreos, en el capítulo 7, en el versículo 23, estoy hojeando mi Biblia, 23 en adelante, oiga lo que dice. Y aquí hay una comparación entre el sumo sacerdocio levítico y el sumo sacerdocio de Cristo. Entre el sacerdocio levítico de la ley y el sacerdocio de Jesucristo. Versículo 23 del capítulo 7 del libro de Hebreos. Oiga lo que dice. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. La palabra inmutable es inmovible, un sacerdocio eterno. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar para siempre, salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra sacerdote significa, del latín, intercesor. Alguien que se para abogar, para interceder por la causa del otro. Jesucristo es el sumo, el más grande intercesor. Y su trabajo es prácticamente vivir para siempre, porque él no muere, para interceder por ellos. Entonces, aquí tenemos dos versículos. Uno de ellos nos dice, acerquémonos con confianza, porque no tenemos a alguien que no se pueda compadecer, sino alguien que fue tentado en todo, que padeció, que nos entiende, y él vive para interceder por nosotros. Por eso yo le he dicho a la gente, obviamente la gente no entiende, y si usted oye este programa con prejuicio, a ver qué palabra yo digo, a ver dónde me pesca, qué alusión usted tiene para atacarme, como alguien me llamó y me dijo, hermano, ¿qué puede hacerse cuando un pastor le dice a su gente que no oiga diálogo pastoral y no lo oigan a usted? Y luego nosotros pescamos el mismo pastor escondido escuchándolo. Y bueno, pues es un hipócrita. ¿Se da cuenta? Hay gente que quizás ha enseñado el evangelio con sinceridad, y lo ha enseñado a su manera, de muchas maneras, de muchas formas. Pero cuando escuchan estas cosas, esto que yo acabo de decir, prácticamente esto rompe muchísimos moldes que la gente ha establecido. La gente piensa que una emisora de radio es para que la gente llame, para que la gente oren por ello. That's it. Muchos pastores y ministros, hay campañas que se levantan, y la gente dice, no, voy a esperar que el evangelista fulano, él venga, porque él sí tiene el poder. Prácticamente en sus iglesias no se intercede por la gente, porque la gente cree que muchas veces aquí en la iglesia nuestra, yo le digo a la gente, usted mismo, póngase la mano donde tiene su dolor, y vamos todos a orar al Señor. Y el Señor obra y sana a la gente. Yo fui a la República del Salvador, no recuerdo, hace 3 años me parece, o 4 años, no recuerdo, con la hermana Marta, mi esposa. Y fuimos a la República del Salvador, y en una de las campañas que teníamos con las iglesias, obviamente, allá ocurría lo mismo que ocurre aquí, ocurre en todas formas. El supuesto evangelista, el predicador invitado, es el que va a hacer todo lo que vas a hacer. Y esta gente cayeron casi en shock cuando al final de mi predicación, ellos estaban esperando que yo iba a llamar, me iba a temblar la mano, iba a levantar la voz, iba a decir 4 palabras, la gente iba a caer al piso y la gente se iba a sanar. Y la unción, pues prácticamente yo como predicador, quizás después de eso me la iba a recoger, me la iba a traer para acá. Y ellos cayeron en shock cuando me escucharon a mí. Los pastores fueron los primeros que abrieron los ojos cuando yo dije, hermanos, vamos a orar por los enfermos en el día de hoy. Todo el que haya traído una necesidad, no importa cuál sea, vamos a interceder delante del Señor. Pero, y le dije en una forma franca y honesta, pero ustedes quizás le han enseñado o han creído que el evangelista, el predicador invitado, el pastor invitado, es el que trae el poder y que los pastores locales no tienen ninguno, es lo que quizá usted piensa. Pero aquí vamos a hacer las cosas un poquito diferente hoy. Yo voy a pedirle, dije, a los pastores que están presentes que pasen. Y yo no recuerdo cuántos pastores habían bastantes pastores, y pasaron al frente. Le dije a los pastores, denle en el frente a la congregación. Y voy a pedir que todos los enfermos que estén enfermos pasen y cada uno se ponga enfrente de los pastores, y los pastores, ellos van a orar por los enfermos y Dios va a obrar como Él quiera. Los hermanos fueron obedientes, los hermanos pasaron, muchos enfermos, algunos quizás abrieron los ojos y quizás no era lo que se estaban esperando, y otros no pasaron. Ahora bien, los pastores comenzaron a orar y los pastores comenzaron a imponer las manos, a ungir a la gente. ¿Y sabes qué? Dios comenzó a sanar gente. Dios comenzó a, en una forma maravillosa, a hacer cosas. Yo no toqué a nadie, yo me quedé en mi lugar, yo no bajé a interceder por la gente, solamente ayudé en la oración, ayudé a dirigir la oración, pero personalmente yo no oré por nadie. Ahora le voy a decir lo que ocurrió. Después de esto, al otro día hubo testimonio de gente salvada, de gente sanada. Y algunos pastores, no me lo dijeron directamente a mí, pero lo dijeron al pastor que estaba coordinando aquello. Dijeron, este hombre nos ha dado una gran lección a nosotros. Dice, la lección de nuestra vida nos la dio este hombre a nosotros con este hecho. Dijeron estos pastores, dice, a nosotros nadie no había tomado en cuenta cuando venía un predicador, y prácticamente el concepto de la gente y de nosotros era como que el predicador que venía era más poderoso, tenía más poder, o Dios lo usaba más que lo que podía usarnos a nosotros. Pero nos hemos dado cuenta que Dios nos quiere usar a nosotros también, y que nosotros no debemos de esperar que venga uno de afuera a traernos a nosotros la unción, o a traernos a nosotros la palabra de Dios en este aspecto. Dios quiere, nos ha llamado a nosotros y Dios quiere usarnos a nosotros. Y esa fue una enorme y linda experiencia para ellos. Y es lo mismo que yo le digo a usted en el día de hoy. Yo creo en la intercesión. Yo creo que hay ocasiones donde hay que imponer las manos. Pero vuelvo y le repito, la autoridad de sanar a los enfermos le fue dada a la iglesia. Si usted estudia en el libro de Santiago, y esto va para los pastores que me oyen, usted no necesita que venga un tal fulano norteamericano a llenar una carpa o a llenar un estadio para que su gente se sane. La palabra del Señor, o que alguien agarre las ondas de radios para ministrarle a la gente para que su gente se sane. La palabra de Dios, si usted estudia el libro de Santiago, dice, si está alguno de ustedes enfermo, ahí dice bien claro, llamen a los ancianos de la iglesia, presbíteros, El presbítero de la iglesia es el anciano. El anciano es el pastor. Llamen a los pastores, al anciano, a la gente que Dios ha llamado en la iglesia. Y dice, unjan a esa persona con aceite en el nombre del Señor. Y también el otro versículo nos habla que confiese sus pecados. Dice que la persona que confesad vuestras faltas los unos a los otros para que seáis sanados. La gente tiene que confesar su pecado. No necesariamente pararse ante la congregación a describir con pelos y señales todo lo que hizo, pero sí una confesión a Dios y por lo menos pedir perdón si a alguien esta persona ha ofendido. Y luego dice, confesad vuestras faltas los unos a los otros para que seáis sanados. Entonces, esto es un asunto que no es un, prácticamente no es un monopolio de un ministro. Aquí en la ciudad de Houston hay ministros que han llegado y hermanos, y han puesto a temblar algunas iglesias o han deforestado de almas algunas iglesias porque se presentan como los líderes de la ciudad. Aquí hay gente que han llegado diciendo, Dios me entregó la ciudad, yo soy el líder de la ciudad, han dicho. Y prácticamente se han querido tomar atributos y han saqueado iglesias completamente por hermanos que sencillamente piensan que el tal o mascual, con sus acciones, es el que tiene el poder. Dios a cada uno de nosotros, los pastores, si somos fieles, nos ha dado el poder. Y a cada miembro de la iglesia, usted que me escucha, si usted está en Jesús, si usted es hijo de Dios, si usted ha confesado su pecado, usted puede ir personalmente, sin mí, delante de la presencia de su Dios que le salvó, y su bendito el nombre del Señor, y su oración va a ser escuchada, porque usted es hijo. Y si es hijo, tiene derecho. No hay, en el reino de los cielos no hay uno más hijo que otro. Todos nosotros somos hijos del Señor. Cada uno de nosotros, yo soy un ministro. Ok, tengo mi responsabilidad, tengo mi obligación, que quizás no es la suya. Pero de hijo a hijo, yo soy hijo de Él y usted también es hijo de Él. Y el pastor que lo pastorea es hijo de Él. Y el Señor murió y derramó su sangre por mí, por su pastor y también por usted. Y el Señor tiene cuidado de usted como tiene cuidado de su iglesia a nivel general. ¿Se da cuenta? Por eso la iglesia en el día de hoy no tiene sacerdotes en orden eclesiástico sacerdotal, como el romanismo ha hecho sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un reino de sacerdotes. Ustedes son nación santa. Y se habla del sacerdocio universal de los creyentes. Esto implica que cada creyente tiene autoridad para ir delante del trono del Señor. Yo sé que quizá a usted se le ha enseñado que solamente un grupo selecto tiene amplia entrada al reino de los cielos y que usted no tiene ninguna. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. Cada creyente tiene derecho, si está en comunión con el Señor, a que su oración sea escuchada. Y la respuesta del Señor a la oración suya son tres. A veces Dios dice, espérate. A veces cuando Dios no responde, lo que está diciendo es, no quiero complacerte, no es mi intención hacerlo. A veces Dios dice sí y responde inmediatamente. A veces la respuesta es no, por causa de pecado no confesado. Peticiones egoístas, problemas y división, pleitos matrimoniales, la oración no llega. Pero una gente que esté prácticamente sólida con el Señor, con sinceridad con el Señor, sirviendo al Señor. ¿Qué hijo dice el Señor? Si a ese hijo, a un padre, le dice, tengo hambre, dice, ¿qué padre le va a dar una piedra a su hijo? O le va a dar una serpiente. Dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios que no es malo, que es bueno y todo lo que hace es bueno con toda intención? ¿Va a acusar usted a Dios de abandono paterno, de que nos abandonó, nos engendró en Cristo y nos dejó a nuestra suerte? La respuesta es no. Último versículo que le leo. Ya saben, hermano, y le estoy enseñando hoy, y le estoy explicando hoy, por qué generalmente no oramos por la gente. Por esto, porque usted tiene que aprender y saber que usted, cuando digo oramos, es orar aquí en la radio. Los martes en la iglesia nosotros intercedemos por la gente. Estoy hablando aquí en Diálogo Pastoral, el programa de radio. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Vamos a ver, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certeza de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengámonos, acerquémonos, porque Él es fiel. Fiel es el que se prometió. Ahora, muchas veces, hermanos míos, se hace cosas con ligereza. ¿A qué se refiere usted, pastor? Dirá usted, cuando usted habla de ligereza. Por ejemplo, si alguien llama, hermano, ore por mí para que mi esposo regrese. Antes de yo ponerme a orar por usted para que su esposo regrese, a mí me interesaría saber por qué se fue. ¿Qué culpa tuvo usted? ¿En qué usted tuvo la culpa de que él se haya ido? ¿O mi mujer me abandonó? Ok, ¿por qué lo abandonó? Y primero, antes de ponernos a interceder, decir, Señor, que regrese. Y si su esposo o su esposa le abandonó por abuso, usted le va a decir que regrese para que usted lo siga abusando. Tiene que haber un cambio. Se da cuenta, primero viene el consejo, la plática, discernir la conducta a nivel bíblico, haber una reconciliación con Dios, un perdón, un pedir perdón, un decir, Señor, quiero cambiar de actitud. Y luego vamos a orar para que el Señor sensibilice a la otra persona. Pero eso de que me abandonó mi esposo y usted en 30 segundos en una radio, sí, su esposo va a venir, Señor, mándalo, lo traigo, lo halo, lo traigo, lo tiro, pum, ya se arregló. Me luce a mí que es algo muy ligero que se está haciendo, a menos que al que esté orando de esa manera ya el Espíritu Santo le haya dado convicción de que así sea. Tenemos, hermanos, que tener cuidado y hacer las cosas bíblicamente y con la inteligencia de Dios. Creo que esto que he dicho hoy realmente ha edificado a mucha gente. Y se ha aclarado un concepto más en este programa Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Las líneas ya están abiertas y vamos a comenzar a responder a su llamada. 713-991-5760. Esta noche tenemos servicio a las 7:30 de la noche. 9426. Teléfono. Hay una llamada por aquí. Buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Erwin. Amén. Ayer estuve platicando también con usted y gracias a Dios por este consejo. Hay otra cosa que también esos predicadores que nos han llegado nos han enseñado a que nosotros también somos demasiado pequeños como para acercarnos a Dios y nos las hemos creído. Claro, porque a ellos les interesa que el pueblo solamente lo mire a ellos. En otras palabras, si yo recuerdo una vez, le voy a decir esto, yo invité a un predicador una vez a predicar a nuestra iglesia. Oiga esto, y después que él predicó, él quiso comenzar a ministrarle a la gente, y qué bueno que comenzó a ministrarle a la gente, pero yo entendí que también era mi responsabilidad como pastor local ministrar a mi gente. Claro. Entonces yo comencé a ministrar a mi gente también, junto con él. Ok, somos ministros, él es invitado, yo soy local en mi iglesia, vamos a ministrar juntos. Y cuando yo comencé a ministrar a la gente, Dios comenzó a usarme a mí más que lo que lo estaba usando a él. Hubo más sanidades con la gente que yo le ministré que la que él le ministró. Pero a mí no me interesa, yo estaba ministrando al pueblo. ¿Sabes qué? Cuando yo lo volví a invitar, él no quiso venir a la iglesia. Okay. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Mi hermano, un abrazo, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada por aquí, buenas. Pero le quiero hacer una pregunta. Amén. Yo tengo unos familiares que son testigos de Jehová. Ajá. Ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, creo, algo así. Bueno, están equivocados. Que Jesús es como un Dios chiquito. Están equivocados. Que no es el Dios todopoderoso. Están equivocados. ¿Y usted cree eso? No, yo creo que Jesús es Dios, ¿sí me entiendes? Bueno, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No dice que es un Dios chiquito. Bueno, eso es lo que yo le digo. Ellos me enseñan en su Biblia que dice... Porque la Biblia de ellos la cambiaron a la manera de ellos y la tradujeron mal. Ellos tienen su propia traducción, hecho personalmente por ellos. Y en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Pero en el griego no dice así. Porque yo estudié un poco algo así de la Biblia de ellos y me he informado y he encontrado que le han cambiado. Le han cambiado porque en el griego no dice así como ellos lo han traducido. Y que ya sabe si por favor usted más de rato podría dar algunas otras citas donde ellos han cambiado palabras y significados. Bueno, quizá más adelante, ¿ok? Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral, línea abierta. Violetas mataron, los que se burlaron se lamentarán. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido. Tenemos un Dios todopoderoso que intercede por nosotros siempre. Y nos dice, ven, acércate con confianza. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y hay gente que han cambiado sus ídolos, entre comillas, del catolicismo. Han cambiado sus ídolos intercesores por ídolos humanos. Cuidado. 713-991-5760. Cuando menos pensé, él así lo ha dicho y se cumplirá. Bienaventurados los que le sirvieron, serán coronados por su gran labor. A medianoche aparecerá. Somos Diálogo Pastoral. Bueno, las líneas están abiertas ahora. Usted puede llamarnos y hacer su pregunta. Gloria al Señor, siento que están saliendo chispa por todas partes. Y es esto, es difícil, hermano, cuando hay conceptos que se han arraigado tan profundamente por tradiciones en el pueblo. Y ya cuando nosotros analizamos la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo que la Biblia dice, pues la gente entra en shock realmente. Pero esta es la verdad. Amén. Vuelvo y le repito. No digo que no se puede interceder por la gente, claro que la Biblia también nos dice que intercedamos. El asunto es que hay gente que se quedan en la intercesión y se le olvida que ellos pueden ir personalmente al Señor. Una llamadita por aquí, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor, qué palabra cante para el pueblo de Dios en Houston y en muchas partes de la tierra, ¿verdad? Amén. Solo yo tengo una pregunta. Con respecto al tema, una familia pastoral, por ejemplo, que tuvo mucho tiempo pastorando, ¿verdad? Tiene un hijo. ¿Es posible que la fuerza que una persona no puede tener en el espíritu para reprender a un demonio se le penetre en la casa y en uno de sus familiares y empieza a hacer daño tremendo, como de fuerza, que le quiera dar golpe a su papá y a todo eso? Bueno, no sé, tendría yo que ver cuál es la situación, porque es muy difícil uno ponerse a opinar de algo que uno no sabe qué es lo que está pasando. Déjeme le digo. No, yo sé lo que me está diciendo. Lo que digo es que no sé cuál es el problema del pastor de la iglesia, o cuál es el problema de los familiares, o qué es lo que está pasando realmente. No está pastorando. Bueno, pues yo vuelvo y le repito, es algo que hay que ver cuál es la situación. Que quizá usted no la conoce, ni yo tampoco. Okay. Lo que me refiero, uno de sus hijos está como Yo sé lo que me dijo, yo sé. Uno de sus hijos está endemoniado y el papá no le puede sacar el demonio. Yo entiendo. Pero antes de yo ponerme a opinar, tendría que ver cuál es la razón por qué el papá no puede hacerlo. ¿Dónde está la falta de autoridad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y es muy difícil uno ponerse a opinar si uno no sabe el origen de las cosas. Y una persona que no sea de la casa puede llegar, que esté bien ungido del Señor y orar por ese muchacho. Bueno, pero acuérdese que el papá tiene la autoridad allí. Y es exactamente. Escuche, ahora le voy a decir lo que es lo legal. Uh-huh. Usted no puede ni yo podemos meternos a una casa a tratar de sacarle un demonio a una persona. Es muy peligroso para nosotros hacerlo. ¿Ah? Lo ideal sería que lo lleven a los predios de la iglesia donde se reúne la congregación. Y le digo esto porque usted se mete en la casa de alguien, pasa un problema allí, o el endemoniado hace algo, y usted puede terminar encerrado, acusado de abuso, quién sabe qué otra cosa. En los predios de la iglesia la cosa es diferente. Hoy los tiempos han cambiado muchísimo y tenemos nosotros que tener mucho cuidado en lo que hacemos. Vea, pastor, si me permite un segundito. Él es un primo mío. Yo llegué a Santo Domingo. Hermano, yo entiendo la situación, pero no puedo yo, si no conozco realmente cuál es el caso, darle una opinión aquí, decir haga esto o haga aquello. ¿Ok? Yo entiendo. Yo entienda. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta, pastor. Yo he visto por la televisión algunos pastores de que ponen la mano en la gente y inmediatamente caen, y viene otro y otro y también caen. ¿Qué tan desierto será? Bueno, eso puede ocurrir. Yo pongo la mano a la gente y también se caen. Hay gente que se cae, hay gente que no se cae. Ahora, yo no ando buscando que la gente se caiga. Pero de que ocurre, sí ocurre. Ok. Dios le bendiga, porque muchísima gente llega orado y al ponerle la mano a veces sin tocarlo se caen. ¿Te entiendes? De que ocurre, sí ocurre. Ahora dirá usted, bueno, ¿y qué tan bíblico es eso? Bueno, acuérdese que Jesús, cuando lo iban a hacer preso, con la palabra que dijo, tumbó al ejército. ¿A quién buscan? Dijo, a Jesús de Nazareno. Y él dijo, yo soy. Cuando dijo, yo soy, se cayeron toda tierra. Entonces, ¿de qué ocurre? Sí ocurre. 713-991-5760. Él ya no tardará, con poder y gloria aparecerá a todos aquellos que le tratan. Una llamada por aquí. Buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le guarde a usted. Yo quiero hacerle una pregunta, a pesar de que usted ya ha dicho bastantes veces, y pues si no se puede contestarla, nomás diga, pero estoy bien a veces confundido, porque usted ha dicho que no, que con los sueños usted no se mete. Bueno, entonces si lo sabe, ¿para qué vamos a hurgar en eso otra vez? Nomás quería hacerle una pregunta, si eso es bueno o es malo, porque siempre que yo me acuesto, yo oro y le pido al Señor que me revele cómo debo de, en qué debo de andar yo. ¿Y a quién debo de hablarle? En primer lugar, lo que tiene que hacer es meterse en la Biblia. Y usted debe de hablarle a toda persona que se preste para escucharle del Evangelio. Exacto. ¿Y sabe qué es lo que ha pasado? Porque yo siempre que sueño, me sale con que siempre me salen ídolos y el Padre. Y yo les digo que eso, la Biblia dice que es adoración de demonios porque tienen Ya sabe, por eso que usted me está diciendo, de nuevo, por eso mismo hay que tener cuidado con los sueños. Porque imagínese, cada vez que usted se sueña con los ídolos, imagínese. Sí, y yo le pido al Señor que me revele qué es lo que debo de hacer. Okay. Pero me lleva ahí, ya varias veces va pasando. Okay. Entonces, métase mejor con la Biblia, entienda la Biblia y déjese de estar buscando revelación en cosas fuera de la palabra de Dios, porque ahí es donde usted se confunde. Es un ejemplo exacto. Porque tenemos que tener cuidado. Sí, escuche. La revelación, díganme, se llama Reina Valera. Uh-huh. Esa es la revelación. Es la Sagrada Biblia. Usted la tiene y la tiene en la mano. Esa es su revelación principalmente. Empápese de ella y el Espíritu Santo que la inspiró, y el Espíritu Santo que le salvó, le guiará a toda verdad revelada en ella. Sí, gracias. Dios le bendiga. Una llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Amén. Hay algo que me llamó la atención de una pregunta de las personas que a veces son poseídas por diversos demonios, o sea, alguna otra cosa. Yo sé que en parte a veces yo estoy de acuerdo con lo que te ha dicho y nos ha enseñado que a veces hay personas que no se les puede tratar. A veces, a través de una intercesión, oración, hay personas que son enfermas y es necesario que a veces es mejor necesario mandarlos a... A veces, eso es importantísimo lo que acaba de decirme, qué bueno que me recuerda esto. Sí, mano. Porque hay gente que parecen que están endemoniados y lo que han hecho es que están prácticamente esquizofrénicos, han perdido la mente. Hay otros que parecen esquizofrénicos, que han perdido la razón y están endemoniados. Entonces, antes de uno comenzar a hacer labores de exorcismo y esto, hay que hacer una evaluación. Primero hay que evaluar si el asunto es espiritual o el asunto es algo que tiene que ver con asuntos físicos. A mí me gustaría, por ejemplo, saber cuál es la herencia de esa persona. Si alguien se ha hecho loco en la familia, si eso pasa en la familia, que a cierta edad gente pierde la mente, y si hay familiares que le ha pasado lo mismo, probablemente sea una esquizofrenia, o una esquizofrenia paranoica, o una situación de esta. A mí me gustaría saber hasta qué punto esta persona estuvo correctamente, estuvo bien, y luego comenzó a perder la mente. ¿Hasta qué punto esta persona se envolvió en el ocultismo o nunca anduvo en el ocultismo? En otras palabras, hay que hacer su tarea, el ministro o el pastor que vaya a entrar en esto, para saber, y le digo esto, a mí incluso me ha tocado una vez, le voy a contar esta historia rapidito. Una vez a mí me llamaron en una casa, oiga esto, donde había una persona que supuestamente estaba endemoniada, y honestamente hablando, yo creía que la persona estaba endemoniada. Porque tenía todas las pintas de un endemoniado en su característica física. Y también había un montón de mugrero, de ídolos y de cosas, pero cosas terribles en la casa. Y yo le dije, bueno, tienen que quitar todo esto, vamos a orar. Pero siempre el médico en mí, la precaución, le dije, ¿sabes qué? Además de haber orado y todo esto, a mí me gustaría que esta persona la lleven con un internista. Y el internista que la refiera con un neurólogo. Y vamos a hacerle un CAT scanning de la cabeza, un MRI de la cabeza. Y exactamente se lo hicieron. Y le voy a decir la sorpresa que yo mismo me llevé. Porque yo pensaba que en realidad estaba endemoniada la persona. Y le oramos y no pudimos, entre comillas, sacarle el demonio. No, se mejoró tantito, pero no pasó nada. Cuando se le hizo la radiografía en la cabeza, tenía un enorme tumor cerebral en el área límbica del cerebro, en la frente, en la parte baja de la frente, un enorme tumor. Ahí es donde está el área de la personalidad de nosotros. Y ese tumor, la gente cuando tiene ese problema, tiene trastorno en su personalidad. Hay violencia, o se hacen sinvergüenza, cosas comienzan a ocurrir. ¿Sabes qué? A la señora la operaron porque era un tumor benigno, y la señora recobró su razón. Tremendo. Y eso fue una experiencia que yo tuve. Yo pienso que está claro, pastor, y la verdad es que yo siempre he dicho, ¿no? Y por eso es que su programa ha sido bastante extenso, porque como aquí se trata del área espiritual y también... Bueno, de todo aquí hablamos. Bueno, ok, mi hermano. Dios me lo bendiga, mi hermano. Amén. Una llamada más por aquí. Buenas. Aló, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Yo le quería hacer una pregunta con algo que dijo la vez pasada. Uh-huh. Y yo lo oí que un hermano le llamó y le preguntó sobre la forma de escribirse las iglesias en el condado, en el estado. Y usted dijo que no era muy necesario escribirse en el estado, con solo que se escribiera en el condado. Espere. Hold, vamos a hablar correctamente. Ok. Yo no estoy, eso de inscribirse en el estado, inscribirse en el condado, no. Yo no hablé de inscribirse, hablé de registro. No, bueno, registro. Ah, ok. Sí, sí. Okay. Entonces yo dije que hay lo que se llama la iglesia incorporada y la iglesia no incorporada. Es un mito. Es falso. Lo que le están metiendo miedo a los pastores, diciendo que el que no se incorpora le van a cerrar la iglesia. El gobierno no cierra iglesia aquí. El gobierno le cierra una iglesia aquí a usted. Si usted, por ejemplo, el lugar de reunión que usted tiene... Está reuniéndose en una casa, está metiendo 30 carros, sin baño, sin handicap parking. En otras palabras, si el lugar donde usted está reuniéndose no cualifica para ser un lugar público, el gobierno de la ciudad viene y le cierra el lugar, el Estado le cierra el lugar. Pero aquí la Constitución de Estados Unidos, hasta el día de hoy, no le permite al gobierno meterse en los asuntos de la iglesia. Por lo tanto, basta cualquier iglesia con que se registre con el condado. Y esa, el condado la reconoce como iglesia no incorporada. Ese registro vale por 10 años y that's it, basta. La desventaja de una iglesia no incorporada es que esa iglesia no puede dar recibo de extensión de impuestos ni puede comprar tax exempt. That's it, eso es todo. Ahora bien, La ventaja de la iglesia incorporada es, número uno, el reconocimiento, si se llena la forma 1023, el reconocimiento del IRS y un montón de papeleo y de cosas y de requisitos que tiene que llenar. Tiene la iglesia incorporada más estatus, pero eso no lo hace ni más iglesia ni menos iglesia. Oh, ok, hermano. Okay. Nosotros estamos haciendo una. Y bueno. Okay. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Para eso puede hablar con un abogado y le va a explicar eso mejor que yo. Llamada por aquí, buenas. Dios me lo bendiga, hermano. Dios le guarde a usted. Quería hacer una pregunta. La vez pasada estaba comentando con una hermana cristiana también, y ella me estaba diciendo que toda iglesia, que no hay vigilia, es cierto que estamos acá. ¿Que toda iglesia qué? Que en la iglesia, que no haya vigilia. Que está mal. Que está muerta. Bueno, esa es la opinión personal, individual, propia, singular de esa hermana. Porque en la iglesia nuestra es una iglesia vivísima y yo no ando haciendo vigilia aquí. Ahora, ¿es pecado hacer vigilia? No. Pero en los países de nosotros, la vigilia que nosotros, cuando yo hacía vigilia, en los países de nosotros, nos echábamos una noche entera orando. Y no la gente durmiendo, ni comiendo donas con fajitas, ni haciendo adivinanzas, como se la pasan en las vigilias de las iglesias de Houston, en algunas que a mí me ha tocado ir, que es más juego que otra cosa. Entonces se llama perder tiempo. Cuando la Biblia dice velad y orad, no es, y se está hablando vigilar, no es que te amanezca orando, necesariamente, sino que nos amanezcamos nosotros y nos acostemos y estemos cada día vigilante en nuestra conducta, nuestras acciones, nuestro comportamiento, porque el Señor puede venir en cualquier momento. Así que esa es una opinión personal individual de la hermana que la respetamos, pero no la compartimos, porque hay un montón de iglesias que están más vivas que las iglesias que hacen vigilia. Exactamente. Ah. No, yo sí estoy bien de acuerdo con lo que está diciendo usted. Bueno. Ok, entonces muchas gracias, hermano. Dios le bendiga y le guarde. Una llamada por aquí. Buenas. Bueno. Adelante. Tengo una pregunta. Como dice la gente que cuando se mueran van a ir para el cielo y otros dicen que el cielo es el paraíso, no sé qué. Bueno, el paraíso está en el cielo, punto. Estúdiese antes de seguir discutiendo cualquier cosa, estúdiese. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo del 13 al 16. Y si usted lee allí bien, dice que cuando Jesús venga y Jesús está en el cielo, traerá con él a los que durmieron. Está hablando a las almas de aquellos que murieron en Cristo. Entonces, si Jesús está en el cielo, la traerá del cielo a la resurrección. Pero no dice que la tierra había sido para el hombre. O sea, sí. Hasta Eva y Adán nunca hubieran comido la manzana. Bueno, esto es tratar, hermano, de redescubrir América otra vez. Si Adán no hubiera comido nunca, ¿qué hubiera pasado? El asunto fue que comió y ya pasó. ¿Para qué volver a inquirir qué hubiera pasado? ¿Ok? Ok. Eso es perder el tiempo. En otras palabras, es decir, si yo nunca me hubiera movido para Texas y todo este añal que yo tengo aquí en Houston no hubiera vivido aquí, ¿qué hubiera pasado? I don't know. Pero el asunto es que me moví y estoy aquí. ¿Y qué ha pasado y está pasando ahora? Llamada, buenas. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios le guarde a usted. ¿Aló? Adelante. Sí, hermano, como soy un taxista, me encontré con una persona que no andaba vestido de sacerdote, pero era un sacerdote. Cuando empezamos me cuestionó él que yo tenía la radio prendida. Ok, ¿cuál es el punto? Yo le testifiqué que soy lavado con la sangre de Cristo. Uh-huh. Y me empezó a cuestionar, ¿verdad?, con el asunto de la Virgen y todo eso. Uh-huh. Entonces, le dije yo que una de las razones por las cuales, dijo que por qué no era yo presbiteriano. Le digo yo, no. Bueno, pero ¿cuál es la pregunta? Porque se me fue el tiempo ya, vamos a ver. Ok, la pregunta es, que dice él que está justificada la matanza en la Inquisición porque los inquisidores eran abogados y escribían todo. Mándenlo a freír papas. ¿Cómo? En la Inquisición se cometió un crimen. Sí. Ningún país, vamos a poner eso, si supónganse que los curas gobernaban a los reyes en ese entonces, no se puede acometer homicidio. Esa es la diferencia cuando se hace guerra contra un país y cuando se hace guerra ilegal. ¿Cuál es la guerra legal? Si a eso vamos, y mándenme al cura conmigo para que hable conmigo. ¿Es justificable que un país invada a otro cuando el país invadido está cometiendo injusticia? El país invadido está matando, haciendo genocidio, como pasó con Saddam Hussein y ha pasado otras veces, como cuando se invadió Hitler. Y el país que invade es atacado. La Inquisición romana mató a gente inocente que nunca ni la debían ni la tenían, e injustamente, por causa de fe y de opiniones, de idea, mataron a la gente. Por lo tanto, cometieron homicidio y fue un crimen. No puedo seguir. Dios le bendiga y será hasta la próxima. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más Diálogo Pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.